comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. La voz de la DJ, compositora y cantante británica Emma Nabel en Unstoppable. Es una colaboración del nuevo disco del alemán Frank Pop. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Una sesión hoy que tenemos con nuevas músicas recién llegadas, tres discos que vamos a escuchar y algunos singles, músicas actuales y un sonido fresco para esta época ya en la que estamos. Pues vamos con otro de este nuevo disco titulado Wave, del germano Frank Pop, con este tema Going, Going, Gone. Take me and it's all Pues quinto o sexto trabajo ya de este DJ, productor y compositor, Frank Pop, grabado aquí en España. Es un disco de soul, un disco de pop aderezado con algo de psicodelia y para el que se ha hecho acompañar de gentes como Emma Nable o Gary Love, el que fue vocalista de los escoceses Teenage Fan Club y que participa aquí en este tema con su voz en una versión de un disco que escribió para su grupo y que aquí Frank recrea un poco ahí en clave orquestal. El tema, Shave. Consider and say estaba la angelina Pearl Charles en el adelanto del que será su tercer trabajo. Este tema lleva por título Middle of the Night. La verdad es que ganas tenemos de escuchar el nuevo disco que se va a publicar en las próximas semanas y esperemos que esté a la altura de Magic Mirror, ese fabuloso segundo disco que publicó pues hace ya 4 años. Y otros que también están de vuelta son los de Kansas, Black Light Animals, con su segundo trabajo titulado Lost Cold Love Songs. Escuchamos de ese disco este tema titulado Pink Lemonade. There's still a taste of your cherry chapstick kiss, straight from the vine, tan and bitter, spoiling over time. Time, time. I wanna drown in your sweet abyss. I wanna know that you're mine. I wanna be the shivers down your Ya veis, este último disco de Black Light Animals es un disco un tanto distinto al anterior. Es un soul menos psicodélico y oscuro y aquí pues más pop y discotequero, pero enraizado en esa misma década de los 70. Aquí partiendo del soul y el rhythm and blues de los 70, también se adentran en ritmos más actuales del hip hop, como esta otra pieza titulada Bad. Thank you. Ahí está el segundo disco que traemos hoy aquí a esta edición de Giroscopio Musical, donde estamos degustando algunas novedades. Este es el segundo trabajo de Black Light Animals desde Kansas City. Es un revival de sonidos en esta segunda entrega de disco y hip hop. Otra pieza que bien podríamos enmarcar ahí en los primeros años 2000 es este Somebody to Love Me. Cause Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Seguro que habrás reconocido este estilo, las voces y la forma de, bueno, pues de la canción, sus melodías. Él es Joel Saracula, el australiano afincado ahí a medias entre el Reino Unido y España en los últimos años. Un amante de los sonidos del disco, el soft rock de los 70. Esto es un single titulado Hands of Love, junto a su compañero Phil Martin, con quien recuerda que publicó hace unos meses un disco titulado Roadmaps y que ya estuvimos escuchando aquí por este giroscopio musical. Pues vamos a degustar ahora otro disco, la nueva entrega y tercera ya en solitario de Neil Francis. Este disco se titula Return to Zero. Y este es otro artista también influenciado por el soul y el funk de los 70, Neil Francis. Se ha marcado un nuevo tercer disco de soul disco de funk, como hemos escuchado en este Need You Again, que lo abre. O este otro de un sonido más del viejo New Orleans, este 150 veces más. El cantante, pianista y compositor Neil Francis lo escuchamos aquí en su álbum debut en 2019, aquel fabuloso Change, de un sonido muy influenciado por Alain Toussaint, al que le siguió en 2021 Implant Sight. Es un tanto más psicodélico. Y ahora en este Return to Zero se acerca más ahí a esos sonidos de la pista de baile, al disco setentero, como este otro titulado Can't Get Enough. Thank you. esto es Oz Mundo. Es el proyecto del músico de Nashville, Reno Bo. Desde finales de 2004 lleva publicando pues unos 4 o 5 singles bajo este nombre, en el que factura instrumentales de neo-soul psicodélico. Sonidos un poco ahí apartados a lo que nos tiene acostumbrados. Esto que acabamos de escuchar lleva por título Neon Suntan, pues así tal cual. Pues nada, así hemos llegado al final de esta edición de Giroscopio Musical, una edición en la que hemos repasado 3 nuevos discos y algunos singles, todo música nueva y fresca. Vamos a cerrar con un single de 3 DJs de primera fila, Bosch, Caleta y Voilà. Ahí es nada, si eres un apasionado de la escena de clubs o simplemente escuchas de vez en cuando Giroscopio Musical, les habrás oído en más de una ocasión. Los 3 firman juntos este tema con el que nos despedimos, titulado Mifo. Nos encontramos la próxima semana aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical. Mo don nu do ni wa Gale bo fombo Mi fombo I'm not a wazola.